Muy buenas tardes a toda la audiencia del informativo Farco. Se promulgó en Tupungato la ordenanza número 8/21 que establece el cupo laboral trans en el sector público. Charlamos sobre el tema con Rita Moyano, coordinadora del área de género y diversidad del municipio, quien explicó los detalles de la reglamentación. Este cupo es que el 1% de las vacantes del municipio tiene que estar reservado a personas transgénero, transexuales y travestis. Uno de los beneficios es acceder a un trabajo formal como una reparación a una deuda histórica que tienen con las personas del colectivo y sobre todo con las personas trans, que les es muy difícil incorporarse en el mercado laboral informal. Entonces, referido a estas personas, se tiene en cuenta el tema de la terminalidad educativa. Pueden ingresar a trabajar con la condición de inscribirse, comenzar a cursar y finalizar el nivel educativo en el que hayan tenido que dejar. La coordinadora se refirió también a la importancia de este derecho adquirido por este colectivo. Viene producto de años de activismo y de luchas, y uno de los derechos humanos es este derecho a trabajar. Lo que hemos propuesto es una inscripción voluntaria de aquellas personas que quieran postularse a ocupar un cargo dentro del municipio. Bien. Entonces pueden acercarse al área, nosotros llenamos un formulario donde hacemos referencia a las experiencias, a las habilidades, a las capacidades y a los gustos en cuanto al mercado laboral de las personas que quieran inscribirse. Luego lo remitimos al área de derechos humanos y trabajamos de manera integral con el resto de las áreas del municipio. Y también les ayudamos a elaborar su propio currículum. Hemos tenido consultas por WhatsApp, por mail, se han acercado al área, ya tenemos inscriptas, así que ha sido bien recibida y me parece un paso importante para visibilizar que en Tupungato la comunidad de diversidad sexual es grande y tiene que hacerse más visible. Reportó para Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.